te imaginas. Precioso tesoro, te amo. Si tú me amas, la puerta de la noche, yo no. Sane de tus ojos, sane de tus pecados, si te daré un pie de eterna. Déjame entrar. Te amo tanto. Hasta yo di mi vida por ti.